Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 2 de enero de 2016. Crisis en el cielo. Sábado 26 de diciembre. Para memorizar. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y el aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirlo voluntariamente. Patriarcas y Profetas, página 12. Mientras todos los seres creados reconocieron su lealtad de amor, hubo armonía perfecta en el universo entero. Todo lo que hizo falta fue un rebelde Lucifer y todo cambió. Este pensó que podía hacer una tarea mejor que la que Dios había hecho. Quería el puesto de Dios y el prestigio que va con él. Su ansia de poder resultó en una guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Al engañar a Adán y a Eva en el árbol prohibido en el Edén, Satanás trajo esa guerra a la tierra, y hemos estado viviendo con esas consecuencias desde entonces. El plan de salvación es la manera en que Dios trata con la rebelión y con la restauración del orden y la armonía que Satanás interrumpió. Hoy es el día para renovar el compromiso con el estudio de la Biblia y de la guía de estudio todos los días. Haz una oración especial dedicando a Dios a los alumnos, los maestros y las lecciones.